Estos son los titulares del martes 17 de mayo. Rusia permitirá la salida de soldados ucranianos heridos de una siderúrgica en Mariupol. Suecia decide solicitar formalmente su ingreso a la OTAN. Los mandatarios de Japón y Estados Unidos sostendrán reunión cumbre el lunes. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El Ministerio de Defensa ruso ha aceptado dejar salir a los soldados ucranianos heridos que se hayan atrapados en una siderúrgica de la ciudad de Mariupol, en el este de Ucrania. Rusia dio a conocer este hecho el lunes en momentos en que continúan los encarnizados combates entre sus fuerzas y las ucranianas en la región oriental de Ucrania. El ministerio indicó que los soldados rusos, apoyados por misiles, habían destruido almacenes de munición y puestos de comando ucranianos en Donetsk, Lugansk y Kharkov. El gobernador de Kharkov dijo a los medios de comunicación locales que los soldados ucranianos habían conseguido llegar a la frontera con Rusia y que estaban recuperando territorios perdidos. Un alto funcionario del Departamento de Defensa estadounidense hizo público un análisis que respalda las aseveraciones del gobernador. El funcionario también dejó entrever que las fuerzas rusas no están logrando progresar significativamente en el este ucraniano en medio del intenso fuego de artillería entre ambas partes. El lunes, el Ministerio de Defensa ruso anunció que había llegado a un acuerdo con los ucranianos sobre el traslado de soldados heridos en la siderúrgica Avtotsal. Los ucranianos habían estado pidiendo que se les permitiera salir. Según el ministerio, se trasladará a esos soldados a unas instalaciones médicas en Donetsk que se hallan bajo control de las fuerzas prorrusas. Mientras tanto, el alcalde de Mariupol, Vadim Boichenko, afirmó que los rusos están tratando de impedir la salida de civiles de la ciudad. En una entrevista concedida el lunes a nuestra emisora a través de Internet, el alcalde dijo que aproximadamente el 90% de la ciudad se halla ocupada por soldados rusos y que más de 100.000 civiles siguen atrapados. Agregó que el ejército ruso intenta hacer que los evacuados vuelvan a la ciudad y que para ello les ofrece lugares donde vivir. También dio a entender que algunos civiles podrían seguir atrapados en la acería. Mencionó que el asedio por mar y aire a ese lugar no ha cesado y que había habido un incendio masivo después de un ataque ruso, presuntamente efectuado con armamento moderno. Suecia ha decidido formalmente solicitar la membresía de la OTAN. La decisión tomada el lunes se debe a la invasión rusa a Ucrania. La medida representa un enorme cambio en la política de Suecia, que ha mantenido una neutralidad militar por aproximadamente 200 años. Finlandia, país vecino, también anunció el domingo que presentaría la solicitud para unirse a la organización. Se prevé que las dos naciones presenten la petición oficial a la par pronto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado esperanzas de que aumenten las capacidades y la influencia de una alianza militar liderada por su país. Putin hizo estas declaraciones durante una cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, que se celebró el lunes en Moscú. El encuentro coincide con el 30 aniversario de la firma del tratado que formó la alianza militar. En la reunión participaron los líderes de los 6 países y miembros antiguos estados soviéticos, que son Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán y Armenia. Durante el discurso de apertura, Putin explicó que los líderes se reunieron en Moscú con motivo del 30 aniversario. Dijo que la alianza desempeña un papel muy importante en traer estabilidad al espacio postsoviético. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, acusó a naciones de Occidente de llevar a cabo lo que calificó de plenos ataques híbridos contra Bielorrusia y Rusia. Señaló que Occidente espera prolongar el conflicto en Ucrania para intentar debilitar a Rusia lo más posible. La reunión de lunes fue la primera cumbre de la OTSC desde que comenzara la invasión rusa a Ucrania en febrero. Está aumentando el aislamiento de Rusia como consecuencia de las cada vez más estrictas sanciones de Occidente y otros países. Según analistas, Putin busca demostrar la unión de la alianza para mantener a raya a Europa y los Estados Unidos. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro japonés Kishida Fumio y el presidente estadounidense Joe Biden tienen previsto reunirse en Japón la próxima semana en momentos en que China aumenta sus actividades hegemónicas. Kishida desea confirmar con Biden que Japón y los Estados Unidos tomarán medidas para aumentar su poder de disuasión y respuesta. La reunión entre los dos líderes está programada para el próximo lunes. Será la primera visita de Biden a Japón en calidad de presidente. Se piensa que los principales temas que van a abordar incluirán las actividades del gigante asiático en el mar de la China Oriental y la coacción económica que ejerce. Las conversaciones tienen lugar en momentos en que China se muestra reacia a criticar de manera explícita a Rusia por su invasión de Ucrania. Kishida desea acordar con Biden que todo intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza en cualquier lugar del mundo es inaceptable. Es probable que Kishida también hable sobre la disposición japonesa de reforzar de manera fundamental su capacidad de defensa. El gobernante Partido Liberal Demócrata de Japón, al que pertenece el primer ministro, ha propuesto que el país posea capacidad de contraataque frente a amenazas con misiles balísticos y ha hecho llamamientos para que se aumente el gasto de defensa. Se prevé que las conversaciones abarquen también el compromiso estadounidense para proporcionar un mayor poder de disuasión a Japón mediante sus capacidades convencionales y nucleares. Se piensa que Kishida y Biden confirmarán su compromiso para proporcionar apoyo a Ucrania y aplicar duras sanciones a Rusia, contando con la colaboración de otros miembros del G7. También se cree que reafirmarán la importancia de exhortar a los países asiáticos y africanos a colaborar estrechamente a este respecto. Japón firmó el lunes un acuerdo de préstamo con el gobierno de Ucrania por el equivalente a 100 millones de dólares. Este forma parte de un paquete de aproximadamente 300 millones de dólares en apoyo al país europeo que afronta una crisis económica provocada por la invasión rusa. La ceremonia para la firma se llevó a cabo de manera virtual. Tanaka Akihiko, presidente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, o JICA, firmó el documento en Tokio, mientras que el ministro de Hacienda de Ucrania, Sergei Marchenko, lo sellaba en Kiev, la capital de su país. Tanaka describió la invasión rusa y la crisis humanitaria como la gran amenaza del siglo para el orden internacional que comparte valores democráticos. Hizo hincapié en la necesidad de hacer frente a esta amenaza con determinación. Marchenko expresó su gratitud por la asistencia de Japón. Señaló que el país está apoyando a Ucrania de diversas formas, incluso con ayuda económica, en medio de la crucial situación que están viviendo los ucranianos. El gobierno japonés había anunciado anteriormente que ofrecería el préstamo a Ucrania para su reconstrucción y otras medidas económicas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.